Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ritmo, Sabor y Salsa. Los saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Gilberto Barcelata. Les recuerdo que tenemos vías de contacto. Mándanos un correo electrónico a fundacionbc-34@yahoo.com.mx con sus sugerencias. Quédese con nosotros. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. ¡Comenzamos! Y bien amigos, pues vamos a dar inicio con esta emisión y vamos a dar la bienvenida a un gran cantante, el ángel de la salsa y de la cumbia, Carlos Montalvo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hermano, gracias, muy agradecido por esta invitación y de verdad que es un honor estar aquí con todos ustedes, Gilberto. O sea, es algo muy bueno para mí, siempre me ha gustado no venir a entrevistas, yo vengo a hacer una plática de amigos. Eso es, porque Ritmo, Sabor y Salsa es eso, una charla cordial, amable y afable, amigos, y es para todos ustedes, y es con el fin también de dar a conocer la trayectoria de grandes músicos, cantantes, orquestas y demás, como es el caso de hoy, que nos acompaña el ángel de la salsa y la cumbia. Vamos a conocer gran parte de su trayectoria, lo que ha hecho desde sus inicios hasta la fecha. Y vamos a conocer gran parte de su discografía. Quédese con nosotros, no se vaya. De verdad, se va a sorprender de la gran cantidad de cosas que ha hecho nuestro gran amigo Carlos. Y pues un agradecimiento, Carlos, por tu sencillez y el haber aceptado estar hoy con nosotros aquí en Ritmo, Sabor y Salsa. Pues mira, no digas eso. Yo siempre estoy agradecido con la gente que me invita a un programa porque para mí es... que más gente me siga conociendo y que se difunda mi música por todos lados. O sea, para mí lo importante es que mi música llegue a más gente cada vez. Entonces, ya le agradecido soy yo con ustedes. Claro. En Ritmo, Sabor y Salsa nos interesa saber qué es lo que habita en el interior de los cantantes, los músicos. Me gustaría saber y que nuestros amigos se enteraran quién era Carlos Montalvo antes de la música. Uy, estás hablando de hace casi 30 años, no, mejor no digo cuántos años. Así lo dejamos. Mejor no digo cuántos años, pero fíjate que Carlos Montalvo, antes de ser cantante, fue un muchacho deportista, te puedo decir. Me gustaba mucho el fútbol, me dedicaba a estudiar, empecé a estudiar la carrera de medicina, no la terminé. Wow. No la terminé porque me dediqué a otra cosa que no tenía nada que ver ni con la música ni con la medicina, sino que me dediqué a trabajar en los barcos. Mira, yo, ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en Tlacotalpan, Veracruz, pero siempre radiqué en Veracruz, en el puerto. Por eso lo de los barcos. Así es, y como mi papá era mecánico naval, entonces me tocó una parte de estar trabajando con mi papá en eso. Pero finalmente la música siempre, desde que tenía yo uso de razón, siempre fue algo que, y sobre todo cantar, siempre fue algo que me inquietó y que a lo largo de muchos años, yo hubiera empezado desde casi los 16 años a empezar a cantar. Mi papá no le gustaba que yo me dedicara a la música, ni a cantar, ni nada de eso, porque tengo familia de cantantes y de músicos. Y pues él decía, no, pues te vas a volver borracho, te vas a volver drogadicto, te vas a hacer no sé qué. Finalmente, creo que cuando empecé ya a hacer mi carrera en serio, dejé de tomar. Y ya tiene, tiene mucho tiempo que no ingieres bebidas. Así nada. Es, entonces me dediqué a, y yo tomo mi carrera como ser un doctor, como ser un ingeniero. Para mí es tan importante como eso, ¿no? Y es tan dedicado como eso. La música es tan extensa que siempre sigues aprendiendo. Yo 25 años de carrera y sigo aprendiendo todavía de la música, ¿no? Como imagino que un doctor, un abogado, un claro. ingeniero lo tiene que hacer, pues tiene que documentarse, ¿no? Oye, ¿y cuál fue el primer tema que tú interpretaste? Fíjate que curiosamente, allá en Veracruz, había un, bueno, te cuento ahora sí que ya como de anécdota, o sea, un grupo de muchachos, estoy hablando que yo era el mayor y yo tenía 21 años, eran 16, 17, 18, 19 años, ellos tenían un año ensayando propiamente, aprendiendo a tocar su instrumento. Cuando yo me los encuentro al año de que ellos empezaron a hacer eso, que yo los conozco, ellos no tenían cantante y yo siempre tuve la inquietud de cantar. Entonces estaban en un ensayo, voy al ensayo, me escuchan y con la suerte de que un músico que ya tiene mucho tiempo de ser músico en Veracruz nos escucha por teléfono por una llamada que hicieron a esa casa donde estábamos ensayando. Qué curioso. Y les dice, oye, ¿qué grupo es ese? No, son chamacos que están ensayando según ellos para hacer un grupo, ¿no? Así es. Sí, pero ¿quién canta? Le dice el muchacho. Ah, dice, no lo conozco, dice, pero es muchacho amigo de ellos. Pero canta bien. Dice, oye, pues sí me llamó la atención por teléfono, quiero escucharlo en vivo. Bien, oye, ¿y qué te parece, Carlos? Te interrumpo un poco. Sí. Para dejar a nuestros amigos así como que en suspenso y en espera de lo que viene, y muchos conocemos de tu discografía, pero habrá algunos que tengan duda en este momento. ¿Qué te parece si al regresar del corte seguimos con esta charla tan interesante y nos comentas qué tema vamos a escuchar? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mira, Gilberto, déjame presentarte este tema. Te presento este tema porque yo creo que fue el tema que me impulsó, el tema que me dio a conocer internacionalmente. Tengo otras grabaciones anteriores, pero creo que este tema es muy importante, en el cual participo con el grupo de Los Ángeles Azules, que todo el mundo debe conocer, y creo que fue por ahí que se empezó a ser más fuerte el nombre de Carlos Montalvo ya dentro del nivel internacional en cuestión musical. El tema se llama El listón de tu pelo. Nada más y nada menos, amigos. Pues de eso nos tienes que platicar al regresar. De escuchar este, amigos, quédense con nosotros. Vamos a escuchar este tema. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Estamos con Carlos Montalvo. Continuamos. Noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sobre tu cuerpo y acércate a mí. esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Estamos de regreso, amigos, en este su programa Ritmo, Sabor y Salsa. ¿Cuántos recuerdos con esta canción? ¿Quién no ha bailado esta canción? Y lo más importante, amigos, la interpreta nuestro invitado de lujo, Carlos Montalvo, el ángel de la cumbia y la salsa. Ahora sí, cuéntanoslo todo, porque mucha gente no sabe que tú eres la voz que grabó ese tema originalmente. Sí, fíjate que tuve el privilegio, el honor de que la familia Mejía Abate, que son los dueños de... Tuve el privilegio y el honor de que me invitara a la familia Mejía Abate, que son los dueños de Ángeles Azules. Y bueno, después de un casting como de ciento y pico de gente que fueron a hacer casting para quedarse en ese grupo, al final, cuando ya tenían propiamente ya sus cantantes elegidos, llego yo porque me invitan a hacer el casting. Y me dice Jorge Mejía Abante, que es el compositor de todos los temas de Ángeles Azules: te quedas en el grupo y te voy a dar las canciones principales de los temas. ¿Ah? Y ese entonces grabé El listón de tu pelo y Sin ti no sé vivir, que es otro de los temas exitosos de ellos. Sin ti no sé vivir. Entonces, digo, para mí es un honor, y te lo digo, yo he oído de gente que habla, que han estado en Ángeles Azules y hablan otras cosas, pero yo en lo personal... Cada quien platica como le va en la feria, dicen, ¿no? Así es. A mí en lo personal, a mí me trataron excelente. Nunca tuve un problema con ellos. Salí de la agrupación por otras situaciones, pero son mis amigos todavía, hasta la fecha. Claro que sí. Y pues vamos a poner sobre aviso a nuestro gran amigo y director de la radio La Ruta Internacional, Ricardo Di Martino, para que cuando nos vayamos al corte, pues escuchemos este tema que ya nos acabas de comentar, Sin ti no sé vivir. ¿Qué te parece? No, excelente tema, de verdad. Bien. Que déjame contarte una anécdota de ese tema. Adelante. Y algo que me hizo sentir orgulloso y satisfecho de lo que he hecho también en ese entonces de mi carrera. Porque fuimos a la Plaza Olvera, allá en Los Ángeles, California, y 120 mil gentes cantaron propiamente casi toda la canción, la de Sin ti no sé vivir. Wow. Fue algo espectacular, que nunca en mi vida se me olvidará. ¿Qué sentía Carlos Montalvo en ese momento? Imagínate que la gente cante un tema que tú tienes grabado sin que se lo pidas, porque sabio, empecé a cantar el tema y ¿cómo? Desde el principio ellos se siguieron ya, y o sea, yo iba haciéndolo pero muy bajito, porque ya te imaginas 120 mil gente cantando tu tema. Cantaron para ti. Pues sí. Una empatía contigo. Propiamente. Y de verdad, desde que empezaba la primera nota de la trompeta, porque este tema empieza para, con trompeta. Ay, y cuando claro, hacen un paro para que entre la voz, la gente solita empezó a cantarlo. Estoy hablando de 120 mil gente cantando el tema de Sin ti no sé vivir. ¿Consideras que esto es un tributo a ti? Yo tengo mucha fe, yo creo mucho en la divinidad, y considero que las personas obtienen lo que merecen. Ellos te cantaron a ti. ¿Qué sentías en ese momento? Te voy a decir, yo me sentí nervioso, me sentí... Bueno, tenía yo ganas de llorar, te lo juro. Te voy a decir por qué. Porque es algo que a mí me ha costado mucho trabajo. Desde mi casa, desde el interior de mi casa, porque mi papá, te vuelvo a repetir, él no quería que me dedicara a cantar. Sí. Y después te tengo que comentar y confesar algo. Yo nunca he estudiado ni canto, ni música, ni nada. Es un don que Dios me regaló y que le agradezco de verdad infinitamente. Una bendición, porque es lo que más me gusta hacer, cantar. Claro. Fue un regalo de Dios, porque Dios lo recibió. Yo nunca he estudiado canto, ni música, ni nada. Pues ya que estamos en las confesiones, pues yo nunca he estudiado locución, ni nada de eso. Aquí estamos. Y mira, me ha bendecido tantas veces Dios, y yo creo que va a seguir bendeciendo por muchas otras cosas, porque he tenido en mi trayectoria y en mi carrera oportunidades de tan solo cantando, de ir a trabajar desde Canadá hasta Argentina. He conocido gente muy importante, he conocido gente que ha tenido que ver en mi vida o involucrada en mi vida para bien, ¿no? Y algunas otras para mal, bueno, pero las demás no las nombro. Nombro a la gente que estuvo para bien conmigo y que paso a paso en mi carrera han ido engrandeciéndome en espíritu, me han engrandecido en saber ser sencillo y humilde, porque creo que ese es algo bien importante. Constatado, amigos, constatado. Que no debe uno de perder el piso cuando uno tiene un éxito. Claro. Y gracias a Dios, yo creo que Dios me bendijo con eso también, porque creo que nunca en mi carrera, desde que he estado en el grupo más pequeño hasta ahorita, hasta actualmente, nunca he cambiado. Siempre he sido la misma persona que ustedes han visto ahorita y la que han conocido, siempre he sido el mismo. Entonces, creo que eso es bien importante. Y lo podemos constatar, amigos, y pues bueno, nos vamos a dejar nuevamente picadazos para que al regresar de escuchar este tema, que me gustaría que tú lo presentaras, porque ¿quién mejor que tú? Y nos cuentes por qué el ángel de la salsa y de la cumbia. Ya nos hemos dado cuenta algo del por qué, pero queremos que tú nos lo digas. Bien, presenta este tema, por favor. Bueno, mira, con todo orgullo presento este tema de la inspiración del señor Jorge Mejía Vante, que es el compositor de todos los temas de Ángeles Azules, arreglo también de Jorge Mejía Vante, con Los Ángeles Azules, esto que se llama Sin Ti No Sé Vivir. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Regresamos. Sin ti no sé vivir, no tengo fuerzas andas ahí, sin ti no sé vivir. Si ya no estás conmigo, ¿a quién sigo? Si era mi estrella, mi lucero, sin ella no sé vivir. Sin ella no sé vivir. Y continuamos con más de Ritmo, Sabor y Salsa. En este programa que está de agasajo, estamos de manteles largos, amigos, si nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos entrevistando a Carlos Montalvo, el ángel de la salsa y de la cumbia, y acabamos de escuchar un tema muy, muy bonito. Y ¿cuál fue tu experiencia al cantar este tema ante un público en un escenario a nivel masivo, Carlos? Mira, lo que pasa es que en ese entonces hacíamos muchos masivos, pero te estoy hablando a lo mejor de 50.000 gente, 40.000 gente. Mecha. 50.000. Pero te estoy hablando de esa experiencia en la Plaza Olvera en Los Ángeles, California, porque había 120.000 gentes. O sea, sí, es lo que le cabe al Estadio Azteca. Claro. Pero toda la gente parada. O sea, aquí estamos hablando de un público que está parado delante del escenario. Y cantando desde el principio de la canción hasta el final de la canción, se la sabían completamente. Completita. Oye, pero a nosotros no nos vas a desviar la charla. Cuéntanos por qué, porque se lo prometimos a nuestros amigos, ¿por qué el ángel de la salsa y de la cumbia? Bueno, mira, esto viene a raíz de que yo ya hago mi primera producción como solista. Que el primer disco se llama Tu Ángel Guardián. Bien. Que en el disco viene una canción que se llama Tu Ángel Guardián, por eso el título. Y como la dijera, en ese entonces estaba yo, sabían que vengo de Ángeles Azules. Ah, okay. Dijeron, a ti te vamos a poner, tanto por el nombre de la canción, ay, perdón, el título del disco, vamos a ponerte El Ángel, ya no eres azul, ahora eres el ángel de la salsa y la cumbia. De ahí es donde viene ese nombre. Amigos, de allá la importancia de tener en el estudio, en vivo y en directo, a nuestros invitados, porque pues solo ellos son los que nos pueden contar estas anécdotas que nos ponen muy, muy de buenas, como seguro están ustedes ahora en casa. Y pues muy orgullosos, Carlos, de tenerte aquí, que seas un músico 100% mexicano. Debo de quejarme, que tu asistente hace rato me dijo que si era yo puertorriqueño, era yo colombiano, le digo, no, yo soy mexicano. Y hasta me dijo, ah, perdón, ya se dio la media. No, soy mexicano y soy venezolano. Entonces la vamos a balconear al aire. Vamos a balconear al aire a Marianita Cortés, que es también aquí tesorero de la Fundación Beatriz Caballero. Que no contamos ningún dinero, ¿verdad? Porque todavía no llegan. Todavía nos llegan. Pero pues bueno, pues aprovechando el comercial, amigos, pues les comento que aquí en el estudio pues se sitúa también la Fundación Beatriz Caballero, en donde estamos a su servicio y en donde recibimos sin duda a todo tipo de ángeles, como es el caso de hoy, que estamos en esta charla tan amena con Carlos Montalvo, el ángel de la salsa y la cumbia. Les voy a comentar algo, amigos. El día 31 de octubre fue mi cumpleaños, y una de las gratas sorpresas que me llevé, ahora que están tan en boga las vías de contacto, en este caso el Facebook, pues tuve una gran sorpresa al abrir mi Facebook y ver que tenía una felicitación nada más y nada menos que de una persona que admiro mucho, porque ustedes saben que yo soy salsero de corazón. También me gusta la cumbia, pero en este caso, cuando veo una felicitación, no solamente, más bien no pública, amigos, una felicitación por inbox, eso es muy importante. Es muy importante porque, no digo que las otras no, pero cuando es de una manera directa, se siente y se agradece. Y pues era nada más y nada menos de Carlos Montalvo, el ángel de la salsa. Pues muchas gracias, Carlos. No, hermano, es un gusto. Digo, yo cuando te conocí, porque te conocí ahí en el Tropicana, Y me acordé cuando veo, ya ves que te aparece quiénes son los que están cumpliendo años. Entonces tú eliges a quién le vas a felicitar, ¿no? Así es. Y en esta ocasión, ah, mira, es su cumpleaños. Y por eso te hice la felicitación en su momento, ¿no? Que fue muy temprano en la mañana, creo que como las 8 de la mañana o algo así. Así es, fue de las primeras felicitaciones. Lo cual agradezco mucho y hago el comentario, amigos, por lo siguiente. Carlos Montalvo, el ángel de la salsa, nos acaba de comentar que ha estado frente a 120 mil personas que han coreado su tema y que les sirva de experiencia y de ejemplo a todos aquellos que están haciendo música en este momento y que no tienen esa calidez, esa calidad humana, que creen que plantarse en el escenario y hacer acto de presencia ya lo es todo. No. Es mucho trabajo, es mucha esencia, es mucha sabiduría como la que tienen nuestros artistas mexicanos y de todo el mundo, claro está. Y pues bueno, ¿qué te parece, Carlos, si mientras enviamos un saludo a todos nuestros amigos, vas pensando qué tema te gustaría que ellos escucharan? Ahora me gustaría que escucharan un tema, ya que estamos hablando de el ángel de la cumbia y de la salsa, pues un tema de cumbia. ¿Qué te parece si lo vas pensando? Mientras, enviamos un saludo cordial a todos ustedes, amigos en la Unión Americana, nuestros grandes amigos de Colombia, de Perú, de Argentina, Centroamérica, y pues todos nuestros hermanos latinoamericanos, y por supuesto a Uruguay, y a todos esos lugares donde nos están escuchando en este momento. ¿Y qué vamos a escuchar enseguida, Carlos? Pues mira, a mí me gustaría que escucháramos un tema que hice con Grupo Cañaveral, que fue el siguiente grupo importante. Déjame decirte, antes de que te lo presente, que tuve el honor, y creo que poca gente en México puede decir eso, de estar en dos agrupaciones gigantes dentro de lo grupero y la cumbia, como Les Ángeles Azules primero y después Cañaveral. Y con Cañaveral grabé un tema que se llama Otro Sol. Este tema... Digo, también tengo que agradecer al señor Humberto Pavón y a toda su familia por la oportunidad, porque de verdad es muy difícil que entre millones, no millones cualquiera, de cantantes, no cualquiera canta, descojan para hacer un tema y de éxito con Ángeles Azules, y luego salgo de ahí y me llaman para ser integrante de otra agrupación importante como lo es Cañaveral. Entonces, para mí es un honor gigante, y le agradezco mucho tanto a la familia Mejía Avante de Ángeles Azules como a la familia Pavón la oportunidad de haber pertenecido a agrupaciones de este tamaño, que de verdad han marcado mi vida. Y bueno, les presento este tema, se llama Otro Sol, que hice con el grupo Cañaveral. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Thank you. tambo, tambo, tambo. Y este es el rey. Licenciado Carlos Montalvo, ¿cómo fuma? Y vuelve el piano de Yair Benítez. Yair, ávida triste la del pobre mare. Tres. Y... ¿cómo? Hombre, no me crea tan... Miraste el ramo de rosas, el perfume que te regalé, ¿por qué no arrancas mi aroma? Y mis huellas que traes en tu piel, terminará nuestra historia, pero siempre vas a recordar aquellas noches de gloria que gozamos en la intimidad. Levantaré aquella rosa, que se marchite, no las dejaré. Al fin que agua hay de sobra, si no bebes te gana correr. Si ahora el cielo se nubla, otro día se despegará. Si tú continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Ritmo, Sabor y Salsa, y este tema es impresionante. Antes de continuar con esta charla tan interesante con el ángel de la salsa y la cumbia, les recuerdo que tenemos vías de contacto, tenemos una fanpage y está como Ritmo, Sabor y Salsa. Denle me gusta, por favor, ahí tenemos todas las publicaciones y ya estamos presionando a nuestro director de la radio La Ruta Internacional, Ricardo Di Martino, para que cree un blog, amigos, en donde puedan ustedes ver los links de todos los programas que hemos estado transmitiendo, de la semblanza de Héctor Lavoe, Oscar de León, Benny Moré y, por supuesto, de nuestro invitado de lujo, Carlos Montalvo, el ángel de la salsa y la cumbia. Cuéntanos más acerca, por favor, de este tema, Carlos. Pues mira, bueno, ya... creo que ya hemos abarcado un poco de... En poquito tiempo hemos abarcado casi 6-7 años de mi carrera, que fue Ángeles Azules y Cañaveral, y hablamos precisamente de la cumbia. Viene mi terminación con Cañaveral, y entonces decido hacerme solista, en el cual hago una primera producción, un disco, donde grabo 10 temas de cumbia, e incluyo 3 temas de salsa por gusto, porque yo siempre he sido salsero. Y llevo a la sorpresa de que el primer tema que pega es un tema que se llama Quiero Decirte, que es cumbia. Pero pegó, te estoy hablando, así como que vamos a ponerle un 50%, por decir una cantidad. Pero el tema que en realidad pegó de ese disco fuertísimo fue el tema de Ayer Pedí, en versión salsa. ¿Ayer Pedí? Ayer Pedí. Oye, y ese... ese álbum, ¿cómo se titula? Es el de Tu Ángel Guardián. Que tu Ángel Guardián, el que nos comentaste. ¿En qué año fue? Ahí sí, me apuro porque yo de años, o sea, de fechas y eso así, si no... Bueno, en algunos no ayeres, sé, pero amigos. Estoy hablando que debe ser 3-4 años, algo así. Entonces, me llevo la sorpresa porque ese tema ni siquiera lo empecé yo a promocionar. Solito se fue metiendo por alguien en la radio que lo empezó a colocar. Y empezó a sonar, a sonar, a sonar, lo agarraron los sonideros, empezó a sonar con los sonideros, de los sonideros empezó a pasar a los famosos acoplados piratas, Un saludo a toda la comunidad de Tepito. Y empezó a difundirse por todos lados. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un tema lo agarran en los piratas? Que lo oyes en todos los tianguis, lo oyes en el mercado, lo oyes, o sea, en todos lados lo oyes. Y empieza a hacerse famoso ese tema. Y ayer pedí, me da la satisfacción de que a lo mejor ya la gente ya me ubica con mi nombre tal y cual es, Carlos Montalvo. Así es, Carlos Montalvo. Porque antes me decía, el ex vocalista de Cañaveral, el ex vocalista de Ángeles Azules. Así es. No me desagrada que me diga así, es claro. La realidad, fui, y orgullosamente lo digo, fui ex vocalista de esos dos famosos grupos, o importantes grupos, pero siempre estás luchando porque tu nombre salga ya al aire como eres, ¿no? Claro. Una lucha y una batalla diaria de hacer que tu nombre ya suene como Carlos Montalvo. Y ayer pedí, me da la oportunidad de que la gente empiece a reconocerme ya tal y cual con mi nombre. Claro, como Carlos Montalvo. Por eso yo le tengo mucho cariño a ese tema. Oye, Carlos, y si me permites comentarle a nuestros amigos que, pues bueno, tienes una amplia trayectoria. No nos da la hora para contarlo todo, y si nos puedes acompañar en otra ocasión para hacer la segunda parte. Claro. Y en esta segunda parte ahí nos vas a platicar lo que estás haciendo con Diego Galé, los temas que has estado grabando y demás, pero nos vamos a seguir dejando, amigos, con las ganas. Y otras experiencias como haber entrado a teatro. Yo nunca había trabajado en teatro, también he hecho teatro, bueno, no teatro actuando, teatro cantando. Y aquí les va a sonar un nombre, amigos, y un apellido, nada más y nada menos que de alguien por ahí conocido de todos nosotros, que lleva el mismo apellido y que lleva por nombre Mauricio Barcelata, gran amigo y paisano de mí. En Aventurera, eso, pero espera, vamos muy rápido, esto lo vamos a comentar en la segunda parte de esta semblanza tan importante de lo que ha sido hasta ahora la carrera del Ángel de la Cumbia y la Salsa. Bien, nos quedamos hasta Ángeles Azules. ¿Qué sigue de ahí? Cañaveral. Ya hablamos de Cañaveral. Llegamos a la parte donde ya me hago solista. Bien. Quien participa conmigo para hacer esta producción es un pianista que estaba precisamente en Cañaveral, que fuimos compañeros en Cañaveral, y él como pianista se va a la orquesta de Margarita, la diosa de la cumbia. Un saludo para ella y para todo su grupo. Claro que sí, y entonces él se hace el director de esa orquesta de Margarita, y Margarita tiene un estudio de grabación ahí mismo, y cuando Yair Benítez, que es la persona de la que estoy hablando, tremendo músico colombiano, cuando estábamos en Cañaveral, yo le platicaba que yo quería ser ya solista, que quería yo ser ya emprender una carrera como solista. Dice, pues vamos a hacer entonces una grabación. Se da, cuando él entra con Margarita, se da la oportunidad, y digo, porque yo fui el primer artista que grabó en el estudio de Margarita, yo lo estrené ese estudio. Y nos estás dando la primicia. Así, y él fue el que hizo toda la producción, escogió temas, hizo los arreglos. Y de ahí es que sale la primera producción de Carlos Montalvo y orquesta, el disco de Tu Ángel Guardián, que de verdad a mí me gustó mucho por los temas que se escogieron. Viene incluido un tema de mi autoría que se llama Tú en ese disco. Y bueno, finalmente yo le agradezco a Yair Benítez por la paciencia y por toda la ayuda dentro de los arreglos, la producción, la dirección dentro de la grabación. Salió algo bonito, y digo, bueno, finalmente Ayer Pedí fue el tema que despegó con mayor fuerza. Claro. Que te vuelvo a repetir, me empezó a dar ya el nombre, ¿no? Ya que la gente supiera, no que escuchara la voz y diga, es el ex vocalista, no. Ya escuchaba la voz y ahora sabía que quien lo cantaba era Carlos Montalvo. Bien, ¿qué te parece si después de escuchar otro tema que tú interpretas, nos cuentas un poco más acerca de todos los lugares y escenarios en donde te has presentado? ¿Sí? Claro. Amigos, sigan con nosotros. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Y el siguiente tema es... El tema se llama Quiero Decirte. Viene incluido dentro del disco de Tu Ángel Guardián, que es la primera producción como solista de Carlos Montalvo. Tu Ángel Guardián es un... Digo, perdón. El tema se llama Quiero Decirte. Es un tema de unos amigos tejanos, ellos tocan norteño. Y que cuando yo escuché por primera vez ese tema, me enamoré de él, se lo pedí a ellos, que eran los compositores. Y dijeron, claro, por supuesto, lo hice en cumbia y espero que les guste. El tema se llama Quiero Decirte. Bien, este es del álbum Tu Ángel Guardián. Y pues ya nos adelantamos un poco, les vamos a dar una probadita de lo que está haciendo en la actualidad nuestro gran amigo Carlos Montalvo, el ángel de la cumbia y la salsa. Y el tema de Ayer Pedí y Tú lo vamos a escuchar después. Quédense con nosotros, esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Ritmo, Sabor y Salsa. Y qué tema tan bonito, quiero decirte. ¿De quién es? ¿Quién es el autor? Mira, este tema, te repito, o sea, yo lo escuché por primera vez en Texas con un grupo de norteño que se llama La Costumbre. Ellos, bueno, son hermanos y me hice amigo de ellos en una gira con Ángeles Azules. Y desde entonces les pedí yo ese tema, si podía yo grabar ese tema, y me dijeron, sí, claro, con todo gusto puedes grabarlo. Ellos son tejanos, bueno, son mexicanos tejanos, ¿no? Pues, sí. Radicados en Texas. Y de verdad que tienen música muy bonita, yo se los recomiendo si en algún momento pueden escuchar a Grupo Costumbre. Tienen temas como este, de Quiero Decirte, que es un tema muy bonito, a la gente le gusta mucho. Todavía en la actualidad me lo siguen pidiendo en las presentaciones. Ah. Y bueno, pues si algo tengo es que me he caracterizado por siempre cantar temas románticos, temas que hablan del amor, del desamor, de la mujer sobre todo. Pero sin faltar al respeto, siempre hay cosas, aunque sean de desamor, pero con todo el respeto. Para... Nada de rata de dos patas. No, nada de eso, no, a mí no me gusta eso. Oye, Carlos, pues... vamos a comentarle a nuestros amigos que una de tus grandes inquietudes es grabar un CD de boleros. Es un sueño, lo vamos a hacer en el siguiente programa. Pero como estamos en los inicios y a mediados de tu carrera, hay algo, amigos, todos ustedes que son de la delegación Gustavo Madero conocen el Deportivo Hermanos Galeana. Claro. Hace algunos años hubo aquí una rebambaramba con un mega baile. Llegó Verónica Castro en helicóptero. Ese día pude escuchar el helicóptero. Les digo por qué, amigos, porque aquí donde tenemos el estudio estamos a un costado del Deportivo Hermanos Galeana. Mientras nos dábamos un break para tomar agüita y salir a tomar un poco de aire, me dice Montalvo, oye, este deportivo yo lo conozco. Digo, sí, es el Deportivo Hermanos Galeana. Y me dice, oye, y la colonia que está aquí adelante, San Felipe, y a un lado está Campestre Guadalupana, que ahí estaban las oficinas de... el Grupo La Constelación, un grupo en el que pertenecí, que también grabé 4 discos para ellos. Desgraciadamente por la época, bueno, ahora hay mucha tecnología para poder sacar esos temas, pero eso... fue grabado todavía en discos de acetato. El famoso Long Play de 45 Revoluciones. ¿Cuáles temas grabaste con ellos? Hijos, grabé muchísimos temas. Le vamos a agradecer a nuestros amigos, y por ahí alguien de ustedes, amigos, puede tener estos temas y nos haga llegar aquí a la radio La Ruta Latina. Se los vamos a agradecer. Mira, yo grabé con ellos, digo, de lo que más me acuerdo, un tema que se llama Será, que si no mal recuerdo es de... ay, ¿cómo es? Franco De Vita, ¿no? De Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, y lo grabé en salsa, que fue algo de lo que más destacó con esta agrupación que se llama La Constelación. Fue muy famoso aquí en México como salsero. Pertenecí también a esa gran agrupación. Grabé para ellos 4 discos. Dentro de esos 4 discos, uno fue de cumbia, que La Constelación era un grupo netamente de salsa. Y bueno, en esa época grabaron ese disco de cumbias, donde me tocó participar. Bueno, casi en todos los discos que he grabado para agrupaciones, siempre he grabado el 60 o el 70% de todos los temas que incluye un disco. Así es. Siempre he tenido también esa suerte y esa bendición de Dios. Y bueno, en ese entonces nos toca nos invitan para hacer una presentación en este baile, mega baile, que fue aquí en Los Galeana, donde se presentaron Los Temerarios, se presentó Grupo Niche, se presentó... Cuando en su mejor momento, cuando tenían sus éxitos, en ese y momento. Y el Recodo, que era cuando empezaba la banda aquí. Empezaba a sonar ya más acá el Recodo. Hubo muchísimas agrupaciones, estoy hablando de cerca de 50 o 60 agrupaciones. Bueno, para quien conozca, el Deportivo es gigantesco. Y eso hizo un desorden gigante aquí alrededor del Deportivo, porque no había lugar ni para caminar ni para estacionarse, amigos. Aquí afuera de la Fundación Beatriz Caballero estaba repleto de vehículos. Frente a la Fundación tenemos una escuela primaria donde no hay casas, pues casi estaba un vehículo encima del otro, así, literal, en las banquetas, en todos lados, y gente como hormiguero por todos lados. Así yo creo que ha sido uno de los bailes más importantes y que más gente ha reunido aquí en el Distrito Federal, porque fue una cosa impresionante de gente. Tengo la fortuna de tener la amistad con el señor que hizo este baile, el señor Manuel Huerta, que él fue representante de Temerarios en ese entonces. Oh. Y que después lo conocí en persona y me hice su gran amigo también, un gran amigo, este señor Manuel Huerta. fue representante de Ángeles Azules, entonces viajaba con nosotros para todos lados y digo, la vida da muchas vueltas. Yo no lo conocía en ese entonces, pero estuve en ese baile y al pasar de los años hago amistad con él porque fue representante directo de Ángeles Azules, viajaba con nosotros, comía con nosotros, o sea, todo hacía con nosotros. Entonces imagínate tú cuántas bendiciones en mi carrera me ha dado Dios desde el principio de tener la vida, después de darme un don que yo creo que, como dicen por ahí, no es para que uno se lo quede, sino para dárselo al público, para dárselo a la gente. Y he tratado de hacer que ese don que Dios me dio, que es la voz para cantar, llegue a mayor número de gente y que la gente conozca algo que Dios me regaló. Claro que sí, y sin duda lo haces muy, muy bien, como ya han escuchado ustedes. Gracias. Amigos. Y pues estamos muy contentos, estamos muy relajados. Sin duda tienes esencia de ángel de la salsa y de la cumbia. Nos sentimos muy bien aquí en este estudio y seguramente todos nuestros amigos que te están escuchando en este momento también sienten esa voz amable, afable y cordial. Es que te digo, perdón que te interrumpa, yo cuando alguien me llama, me dicen, oye, ¿puedes hacer una entrevista? Yo nunca he tomado las entrevistas como tal, sino siempre he dicho, vamos a hacer una plática de amigos. Si en su momento no conozco a la persona que me va a entrevistar, en ese momento vamos a ser amigos. Y vamos a platicar, claro. Como quien se toma un café o quien se toma una cerveza, no sé, en algún lugar. Sentarnos a platicar de qué ha sido de tu vida o qué ha sido de la tuya. Y así es como lo tomo yo, como una plática entre amigos. Bien. Y eso es bien importante para mí. Disfruto de una entrevista. Pues vaya, grande, grande el mensaje para todos ustedes, amigos, que están dentro de los el medio, lo que es la música y demás. Pues tomemos este gran ejemplo, porque creo que son tiempos difíciles. Muy difíciles. Creo que hay situaciones en las que, desafortunadamente, digo, no me gusta mucho decir esto, sin embargo, es algo real. Los grupos están peleados entre sí. Hay una situación muy complicada. Te voy a decir que ese fenómeno, yo lo veo más aquí en México. Ese fenómeno de esa competencia y esa lucha entre grupos y no debería de ser. Esa fricción que hay, porque bueno, tengo la fortuna, tío, también bendecido por Dios, de viajar desde Canadá, te vuelvo a repetir, hasta Argentina, y yo veo que en otros países, que son otras culturas, no ves tanto eso. Digo, sí lo llega a ver, pero no tan marcado como aquí en México. Yo hace tiempo tuve la inquietud de hacer un CD, video, donde reuniera yo la mayor, a los que han tenido mayor trayectoria dentro de la música salsa, cantantes sobre todo. Y me encontraba yo con que alguna gente decía, ah, no, pero yo no lo voy a hacer coros a fulano, porque yo soy fulano. Así es. Y esa, no sé llamarle, esa envidia es, no sé, falta de seguridad, más sería, no, yo lo tomo más así. Porque a mí me ha tocado hacer coros para todo el mundo. Yo grabo coros para Controversia, para Revelación. Oye. Me tocó hacer coros hace escaso un mes y medio para el señor Tito Nieves. O sea, y no por eso me siento... Nada más y nada menos. Oye, Carlos, y a ver, estoy recordando algo, se nos está olvidando, amigos. Estuviste en tu primer presentación, se les acabó el repertorio. Había sucedido una situación nada más y nada menos que con Oscar de León, amigos. Cuéntanos. Eso no iba a salir a nadie, que nada más era entre nosotros, pero ¿corte? Bueno, te lo cuento. Oh, no, me están haciendo señas nuestro director que ya se nos acabó el tiempo de este programa. Y pues bueno, todos nos vamos a quedar con las ganas, amigos, y pues queda ahí la invitación para que escuchen la segunda parte de la semblanza de lo que ha sido hasta ahora la carrera del ángel de la salva, de la salsa y de la cumbia de la salva. Ya me puse nervioso porque eso es algo muy, muy interesante, pero bueno, ya voy yo calle boca y vamos a despedir el programa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos puedas acompañar en la siguiente semana. Y pues ahora, ¿qué tema vamos a escuchar? No, mira, primero déjame agradecerte a ti, a todos tus radioescuchas. Y bueno, al señor Di Martino por tanta amabilidad y tanta paciencia para nosotros. De verdad, bien agradecido con ustedes por esta invitación. Los dejo con un tema que es bien importante en mi carrera, te digo que es como que el que abrió la puerta para que la gente conociera el nombre de Carlos Montalvo. El tema se llama Ayer Pedí, ahora sí entramos a la salsa, porque ahora esto sí es una salsa. Ayer pedí en su versión de salsa para todos los radioescuchas que están aquí con nosotros. Claro que sí, un saludo para todos ustedes, amigos, recordándoles que sin ustedes esto no sería posible. Un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Ricardo Di Martino, que nos está aquí soportando en el estudio, y a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos en las transmisiones de Ritmo, Sabor y Salsa. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, y los espero en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra lo padeciera. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de a de veras. Pero ese idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. We'll be right back. En Radio La Ruta Latina hacemos radio. Únete a nosotros como productor o como oyente. Te estaremos esperando. Radio La Ruta Latina. Latina.